Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 27 de Orientering Radio. Seguimos una semana más con orientación. Este capítulo será un poco más corto al haber menos eventos. Del pasado fin de semana destacamos una prueba internacional, 25 Mana. Es una carrera de relevos por equipos, más bien por clubes, que se disputa anualmente en Suecia desde 1974. Los equipos están formados por 25 corredores, de categoría élite, juniors y veteranos, todos mezclados. Pero al menos 7 deben ser mujeres, y al menos un miembro debe tener 16 años o menos. Hay categorías, en concreto, que son para menores de 14 años y otras para mayores de 45 años. Evidentemente, siempre han ganado clubes de Noruega, Suecia y Finlandia. Este año, en la prueba participaron 381 equipos. Y el resultado fue el siguiente. El equipo o club vencedor fue el Tampereen Pirinto 1, o mejor dicho, el equipo número 1 de este club de Finlandia, que hizo 5 horas 26-19. El segundo, el Nidalens SK 1 de Noruega, con 5 horas 27 minutos 58 segundos. Podemos destacar que en este equipo había corredores élite como Anders Nordberg o Ann-Marin Hausken Nordberg. Y el tercer equipo, el equipo Kobe 1 de Finlandia, con 5 horas 28 minutos 23 segundos, con corredores élite tan conocidos como el británico Tim Robertson, Timo Ilaurisil, Oleksander Kratov o Daniel Huffman. Destacar que las últimas postas de esta carrera se realizaron de noche y con frontales. A nivel nacional, destacamos una próxima prueba, el CO2, la segunda parte del Campeonato de España, que se celebrará en los próximos 1, 2 y 3 de noviembre, organizado por el club Fundi-O. Este CO consta de las pruebas de relevos mixtos y larga distancia. Además, también será el segundo trofeo Pueblos Blancos, un sprint puntuable para el ranking mundial y una media distancia. Las carreras se llevarán a cabo en la provincia de Cádiz, en concreto en Arcos de la Frontera y la Sierra de Cádiz, específicamente en Benahoma y Sierra de Grazalema. Aunque las inscripciones no se han cerrado todavía, podemos adelantar que habrá representantes de Asturias. Del Club La Brújula, 3 participantes. Del Piloña Deporte, 16. Del Nordeste Orientación, 3. Y del Castropol Deporte, 1. Calendario deportivo. El 19 y 20 de octubre tenemos Liga Nacional a pie, con el Trofeo Aragón de Orientación Ruta Albino Cariñena, en la localidad aragonesa de Cariñena, organizado por el club Ibón. Y el domingo 20, Liga Asturiana en Villaviciosa, con un sprint organizado por el Nordeste Orientación. Al siguiente fin de semana, 26 y 27 de octubre, tenemos Liga Nacional con el segundo trofeo Valle del Guadalhorce, en Cerralba, Villafranca, Málaga, organizado por el club Coma. Y también Liga Norte, con unos relevos clásicos y una distancia larga en Urkiola, organizado por el COBI. El 1 y 3 de noviembre, el Campeonato de España de Orientación 2 en Cádiz, como hemos comentado en este capítulo. Y luego, al siguiente fin de semana, 9 y 10 de noviembre, Liga Norte en La Rioja, con una distancia larga, organizada por el Club Cron. Se disputará en la zona del Rasillo de Cameros, pero el sábado habrá un entreno en Lumbreras. Y también hay Liga Nacional de Raids, con el Raid Otoño Mágico en el Valle del Ambroz, al norte de la provincia de Cáceres, organizado por el Club Alcor O.